Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Estos son los principales titulares del boletín informativo del 23 de septiembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Líderes mundiales asistirán a las reuniones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Francia anuncia en la Asamblea General de la ONU el reconocimiento del Estado palestino y detienen en Corea del Sur a lideresa de grupo religioso por presunta participación en caso de soborno. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Atsiri Quintana. Esta semana en Nueva York, líderes mundiales asistirán a las reuniones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que conmemoran su 80 aniversario. En ellas se tratarán muchos asuntos urgentes tales como la invasión rusa de Ucrania, el conflicto entre Israel y el grupo islámico Hamas y la crisis financiera de la ONU. El debate general de alto nivel comienza el martes. Se tiene previsto que el presidente estadounidense Donald Trump suba al podio para dar el primer discurso de su segundo mandato ante la organización. La administración Trump se ha distanciado de la ONU y ha recortado drásticamente su financiación. Otros líderes también pronunciarán discursos esta semana, entre ellos el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky el miércoles y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu el viernes. Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, dará su alocución por video el jueves. Estados Unidos le negó la visa. Annalena Baerbock, presidenta de la Asamblea General, habló con NHK la semana pasada. La exministra alemana de Asuntos Exteriores expresó su preocupación por la ONU. Subrayó que necesita reformas, pero también la calificó como un seguro de vida para la población mundial. Baerbock enfatizó que todos los estados miembros que asistan a la reunión en Nueva York deben impulsar esta reforma e hizo un llamamiento a alzar la voz cuando veamos violaciones a la Carta de la ONU y cuando nuestra organización esté bajo presión, porque ningún país del mundo, ni siquiera las más grandes potencias, puede resolver por sí mismo algunos problemas como una pandemia. Por esa razón, es del interés de todos los países que estas organizaciones se adecúen al siglo XXI. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, en un discurso en la sede de la ONU en Nueva York el lunes, dijo que su país reconoce el Estado palestino. Francia y Arabia Saudita, como parte de sus esfuerzos por lograr la paz entre israelíes y palestinos a través de una solución de dos estados, tomaron la iniciativa al encabezar una conferencia de alto nivel en la Asamblea General de la ONU. Debemos hacer lo que está en nuestras manos para preservar la posibilidad misma de una solución de dos estados, Israel y Palestina, que convivan en paz y seguridad. Ha llegado el momento, dijo el presidente francés. El Reino Unido y Canadá ya habían reconocido el domingo un estado palestino y se prevé que más miembros de la ONU hagan lo mismo en la conferencia. Este mes la Asamblea General aprobó una resolución que respalda la solución de dos estados, pues, según se afirma, es la única manera de satisfacer las legítimas aspiraciones de ambas partes. En el documento se exige al grupo palestino Hamas que ponga fin a su dominio en la Franja de Gaza y entregue sus armas a la autoridad palestina, mientras se combina a Israel a que detenga de inmediato todas las actividades de asentamientos y anexión de tierras en lo que se consideran que son territorios palestinos ocupados, incluido Jerusalén Este. El jefe de la misión palestina en Londres, Hussam Somlot, dijo que se trata de poner fin a la negación del derecho inalienable del pueblo palestino a la libertad y la autodeterminación. Por su parte, el embajador de Israel ante la ONU, Danny Dannon, condenó la medida. Es una farsa, dijo y añadió, saben que no va a ninguna parte, no va a cambiar la vida de los palestinos sobre el terreno, no va a cambiar la seguridad de los israelíes sobre el terreno. También señaló que el documento carece de contenido. Estados Unidos también criticó con dureza. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que el presidente Donald Trump no está de acuerdo y agregó, considera que esto no contribuye en nada a la liberación de los rehenes, que es el objetivo principal en este momento en Gaza, ni a poner fin a este conflicto ni a esta guerra. Ishiba Shigeru, primer ministro de Japón, asistirá a la Asamblea General de la ONU. En su discurso durante el debate general, el mandatario japonés planea solicitar la reforma del Consejo de Seguridad. Es probable que señale que esa entidad se ha vuelto disfuncional y enfatice la necesidad de aumentar el número de escaños de la misma. Ishiba también tiene previsto denunciar la ofensiva terrestre israelí en la ciudad de Gaza, además de explicar de que no se trata de si Japón reconocerá a Palestina o no como un estado, sino de cuándo lo hará. Ishiba podría dejar entrever la posibilidad de reconocer un estado palestino si Israel toma medidas adicionales para bloquear el camino hacia una solución de dos estados. También se prevé que el primer ministro subraye la importancia de los vínculos de Japón con las naciones asiáticas. Probablemente destacará que gracias al espíritu de tolerancia entre los países, Japón ha podido contribuir a una paz duradera en todo el mundo. También podría hacer hincapié en la importancia de dar prioridad a la solidaridad sobre la división, así como a la tolerancia sobre el conflicto, en su mensaje a la comunidad internacional. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Medios de comunicación de Corea del Sur informan que Han Hak-cha, lideresa de un grupo religioso anteriormente conocido como Iglesia de la Unificación, fue detenida a primeras horas del martes después de que la fiscalía obtuvo una orden de arresto. Un equipo especial de fiscales encargado del caso acusa a Han de haber participado en un presunto caso de soborno que involucra a Kim Gon-hae, esposa del expresidente Yoon Suk-yeol. Se presume que Kim recibió bolsos de marcas de lujo de un exalto miembro del grupo religioso a través de un conocido. La noticia de la detención se conoció antes del amanecer del martes, después de que los fiscales revelaran que un tribunal de distrito en Seúl había aprobado la orden de arresto solicitada ante el riesgo de que Han destruyera pruebas. El lunes, el tribunal celebró una vista para determinar si aprobaba la solicitud. Según se informa, Han negó las acusaciones. Los fiscales sospechan que el supuesto caso de soborno puede haber sido un intento del grupo religioso de acercarse al círculo del expresidente Yoon para incrementar su influencia. Vladimir Putin, presidente de Rusia, ha propuesto de facto una extensión de un año al tratado Nuevo START, un pacto de control de armas nucleares que expirará en 2026. Este tratado entre Estados Unidos y Rusia establece un límite al número de ojivas desplegadas por cada país y expirará el 5 de febrero de 2026. En virtud del pacto, ambas naciones también acordaron imponer límites a sistemas como misiles balísticos y bombarderos estratégicos, entre otros. En una reunión del Consejo de Seguridad Nacional el lunes, Putin dijo que su país está preparado para continuar adhiriéndose a los límites numéricos centrales bajo el tratado durante un año a partir del 5 de febrero de 2026. Agregó que esto dependerá de que Estados Unidos haga lo propio. Aparentemente, Rusia desea evitar una costosa carrera armamentista con Estados Unidos, ya que la prolongada invasión de Ucrania está suponiendo una pesada carga financiera al país. El nuevo START es el último tratado de control de armas nucleares vigente entre Estados Unidos y Rusia. El tratado sobre fuerzas nucleares de alcance intermedio expiró en 2019. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.